Adoremos al Rey entre nosotros. Hoy tendemos al Rey, al Todopoderoso. Hoy tenemos al Rey. Estamos todos gozosos de tener esa luz y de poderlo escuchar. Y que lo mire en mis ojos, de tener esa luz y de poderlo escuchar, y que lo mire en mis ojos. Tenemos al Rey hoy en la gran carpa, tenemos al Rey dándonos la enseñanza. Tenemos al Rey en carne humana, de donde sale un río, agua de vida, que es su palabra. Tenemos al Rey, al Todopoderoso. Hoy tenemos al Rey. Estamos todos gozosos de tener esa luz y de poderlo escuchar y que lo mire en mis ojos. De tener esa luz y de poderlo escuchar y que lo mire en mis ojos. Tenemos al Rey hoy en la gran carpa, tenemos al Rey dándonos la enseñanza. Tenemos al Rey en carne humana, de donde sale un río, agua de vida, que es su palabra.